muchas ganas de poder vivir. Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí. Una vibra reina en mi mes de escuela, en mi primera vez, amigos que revuelto a veces se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos de primera, por recuerdos en mi habitación se van quedando. Amigos que me he vuelto a ver se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las